incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Bienvenidas a la tertulia de las comadres, un programa feminista de Radio Argallo, la radio libre de Cantabria. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Hoy hablaremos de fronteras. Las fronteras pueden ser apenas perceptibles, incluso invisibles, mientras que otras resulta imposible no toparse con ellas. Fortificadas con muros, vallas, concertinas, una materialidad más allá de las líneas que se trazan en los mapas. Las fronteras, como mecanismos de selección, de discriminación y disciplinamiento de la mano de obra extranjera en la actual división global del trabajo. En la práctica, la libertad de movimiento de cada cual depende de manera decisiva del país que haya expedido tu pasaporte. De este modo, las fronteras operan como mecanismos de reproducción de las desigualdades globales. Diferenciando a las personas por razón de su lugar de nacimiento, las fronteras delimitan quién pertenece a la comunidad política y quién no. De ahí que reforzar y controlar las fronteras adquiera un significado de vital importancia en los discursos nacionalpopulistas que nos asolan, haciendo de las fronteras un poderoso relato propagandístico que nos bombardea desde los medios de comunicación, como escudo protector de la identidad nacional. Protejo lo mío frente a la amenaza de las otras. Las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes, según cálculos de Amnistía Internacional, y la mitad de los 19.6 millones de personas refugiadas en el mundo. Frente a cualquier crisis, las mujeres suelen ser las primeras en reaccionar, durante los tránsitos o en los campamentos, en el país de origen o en el de destino, cumplen un papel fundamental en el cuidado, el sostén de las vidas y la reconstrucción de las comunidades. Sin embargo, las necesidades, las prioridades y las voces de las mujeres refugiadas y migrantes suelen estar ausentes de las políticas destinadas a protegerlas y a darles asistencia. Portadoras de una desigualdad originaria, expulsadas de sus territorios, ingresan a unas sociedades dominadas y constituidas por y desde la desigualdad. Como buena gente humilde, todos venimos de abajo. ¿Y por qué nos quejáis del inmigrante rico? Porque os compra fácilmente y os cierra el pico. Solamente esta Europa y esta España ejecutan políticas de selección y exclusión de migrantes en base a criterios jerárquicos de opresión como el origen, la nacionalidad, el género y la raza. Es entonces, en el rechazo de las migrantes procedentes de los países del sur global, cuando las opresiones históricas se visualizan claramente. Racismo y colonialismo aplicados a las políticas migratorias, nacionales y comunitarias. Estos son efectos de la historia, una historia en la que este norte ha sido partícipe, a pesar de que no se quiera hablar sobre ello. Una historia de saqueo, abusos, violaciones, colonialismo, extractivismo, colaboración con dictaduras y élites de poder, asesinatos y desapariciones, venta de armas y un largo etcétera que desde Occidente se pretende esconder y disimular con acuerdos de colaboración y cooperación bilaterales. En esta tertulia aterrizamos desde lo que nos interpela desde Cantabria. ¿Cómo funcionan en nuestra comunidad autónoma las resistencias, las luchas, la supervivencia frente a estas políticas de fronteras? Con las voces de mujeres que han puesto y ponen sus cuerpos, cada una desde sus luchas cotidianas, agradecidas de contar con todas ellas para pensar juntas y seguir rompiendo el silencio. Resulta poco realista pensar en un mundo sin fronteras. Lo sabemos, aunque no nos gusten, pero es preciso y urgente hablar de ello para pensarlas de otro modo. Lo soy o no lo soy yo, pero... personas como tú, cada uno con su historia, intentando trabajar y renovar nuestra memoria, que nuestros hijos no tengan nuestra misma trayectoria, en conclusión mejorar nuestra vida de forma notoria. Me da rabia pensar que a mi madre le ha pasado encontrarse a un racista y que la haya insultado, ya sin poder ni hablar porque se ha bloqueado con el susto que este impresentable le ha pegado. Nos llamáis incultos y también ignorantes, cuando gracias a bibliotecas árabes hoy tenéis arte. Inventamos los números, invento muy importante para calcular vuestro retraso humano, que es flipante. Todos los humanos tenemos el mismo origen, mamá África nos trajo, quiero que ya se fijen, es totalmente ridículo, creen que nos corrigen, la naturaleza sabia y es la que elige. Todos somos mezcla, esta es la realidad. El racista que me odia podría ser mi papá. Puedo tener más sangre europea yo, es una verdad, pero cuentan los valores, no la nacionalidad. No lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero no lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero no lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero no lo soy yo, no lo soy yo, no lo soy yo, pero no lo soy yo, pero no lo soy yo, pero no lo soy, no lo soy. Buenas tardes, comadres. Estamos aquí de nuevo en las ondas de Radio Argallo y, como les comentábamos en la editorial, hablaremos de fronteras y todo lo que está relacionado en este tránsito de personas y de otras cosas, pero hoy hablaremos del tránsito de personas y de cuáles son los motivos, las situaciones, las gestiones, las posibilidades, las situaciones aquí en nuestra comunidad, aterrizando un poco este tema que nos interpela, ¿no? Como sociedad, y que necesita de todas las voces para poder complejizarla, ¿no? Y hablar de estos temas desde la raíz. Tenemos acá con nosotras hoy y tenemos la suerte de tener a dos compañeras que nos van a acompañar durante este ratito. Una de ellas es Carolina, compañera del Salvador, que fue solicitante de asilo aquí en Cantabria, bueno, en España en concreto y en Cantabria en particular. Y vamos a hablar un poquito con ella de esa y otras cositas. Y también tenemos a Eva, que es compañera del Movimiento por la Paz, del MPDL, que justamente trabaja junto a un equipo de mujeres y hombres en este tema de refugio, asilo, migraciones y bueno, y muchas cositas más que nos irán contando. En principio vamos a presentar a Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, Nela, bien, gracias. Hola. Por invitarme y por tomarme en cuenta. Encantada de estar aquí. No, muchísimas gracias a ti por haber tenido hacerte el huequito de acercarte. Y sabemos que bueno, que no es fácil a veces hablar de estos temas, que remueven muchas cosas, que nos traen, nos bajan a tierra, pero justamente bajando a tierra y removiendo es que a veces encontramos temas que no están, que están muy alejados de lo que se habla por ahí. ¿Cuántos años hace que estás en España, Carolina? Van ¿ya? a ser 5 años en octubre. Bien, y tú entraste a España como solicitante de asilo. Yo llegué a Madrid en el 2018, en octubre del 2018. Entré como turista, pero evidentemente con la idea de solicitar asilo. Pues la verdad es que en Madrid, en esa época, estaba súper todo colapsado, habían unas colas exageradas, teníamos que dar unos madrugones para poder estar en la fila y poder, bueno, incluso pasábamos las madrugadas, nos turnábamos para ver quién, porque me vine con un amigo, para ver quién podía coger la cita, porque era imposible coger una cita. Y solicité el asilo en Madrid y me mandaron a Cantabria. cuando entré al... O sea, que te mandaron directamente de Madrid a Cantabria. Sí, pero no sin antes haber dado la declaración, porque tenía que esperar a dar la declaración. Fuimos a CEA, fuimos a un montón de organizaciones, la verdad, y nadie nos quería, o sea, nadie nos hacía caso, básicamente. Nos decían que si no teníamos la declaración, o por lo menos, sí, yo creo que era un papel blanco que te daban en esa época, no podías acceder a nada, pero nosotros no, o sea, nosotros habíamos hecho un préstamo para poder venir a España, porque no es fácil tomar 2.000 euros y decir, bueno, me voy a ir. Entonces, y como fue un día para otro, porque nosotros trabajábamos en una ONG que se llamaba School for the Future, que es una organización sueca, y nosotros trabajamos en prevención de violencia en las escuelas públicas. Dábamos talleres y realmente las zonas donde trabajábamos eran las zonas donde hay presencia, alta presencia de pandillas. En El Salvador hay un fenómeno, no sé, supongo que ya están enteradas un poquito de las pandillas, ¿no? Entonces, como está sectorizado por la MS y por la 18, si íbamos a un lugar a dar talleres, teníamos que pedirle permiso a los pandilleros. Si íbamos a otro, teníamos que pedirle permiso a los pandilleros. Estaban todo el tiempo detrás de vos, a veces paraban el carro, nos pedían las identificaciones, que queríamos. A veces iban los profesores a traernos a la entrada de las colonias para poder entrar. Y precisamente ese fue el motivo que nos hizo dejar el país. Nos estaban amenazando porque no podíamos ir a dar talleres para que los niños no se metan a pandillas. Trabajábamos con hijos de pandilleros. Trabajábamos con... Realmente la mayoría de esos niños estaban inmersos en un mundo de violencia. En una situación total, violenta cotidiana. Sí, ¿verdad? Siempre. O sea, eran niños marginados que vivían, o sea, en lugares marginados. No se les tomaba en cuenta, o sea, una situación bien difícil, sobre todo también por los lugares donde ellos viven y son estigmatizados en el país, ¿no? Si sos de una colonia y está llena de pandilleros, por ejemplo, automáticamente sos pandillero, o sea, la policía te da persecución por eso, los mismos pandilleros, o sea, es una situación bien difícil. Entonces a nosotros nos amenazaron precisamente por estar trabajando con jóvenes familiares de pandilleros. Y ahí tomaste la decisión de venir, sí. Y fue Madrid primero y te mandan para acá. Y pedí cuando entré al programa de asilo, nos dijeron que nos iban a mandar a cualquier parte de España. No conocíamos a nadie, obviamente. Entonces a mi amigo lo iban a mandar a otro lugar y a mí a Cantabria. Bueno, yo hablé un poquito y les dije que yo no conocía a nadie, que por favor me mandaran donde él o viceversa, ¿no? Y a los dos nos mandaron a Cantabria. ¿Y te sentiste en ese recorrido acompañada por las organizaciones de las que tuviste que depender? No, para nada. ¿Y entidades públicas menos? Menos, para nada, en ningún momento. O sea, simplemente, bueno, hay algo que sí quiero recalcar, algo que me pasó, que creo que es algo bien grave, porque a mí evidentemente me negaron el asilo. Cuando yo fui a dar mi declaración, o sea, mi declaración, por lo menos cuando yo la hice, la redacté, eran 4 páginas, diciendo todos los sucesos, todo lo que había pasado, pero cuando yo llegué y di mi declaración, eran 6 líneas las que redactó el policía. Las que aparecían. Redactó el policía, era un párrafo de 6 líneas, habían nombres de personas que yo no conozco, o sea, mi declaración no tenía nada que ver, absolutamente nada, con el papel que me dieron cuando a mí me niegan el asilo. O sea, era totalmente tergiversada, o sea, mencionaban a un... no sé qué, que yo tenía un amigo que él me había ayudado a venir, o sea, nada que ver con lo que yo dije. O sea, ni siquiera había un solo motivo del que yo expuse en esa declaración. Había gente que yo no conocía, había motivos que yo no había dicho. Era como si el policía hubiera redactado sobre otra declaración. Evidentemente me lo negaron. A los 2 años me negan el asilo y cuando llega a mis manos el documento de este, ¿no? Yo me quedé sorprendida, inmediatamente voy a Cruz Roja, busco un abogado, ¿no? Para hacer la apelación, apelo, silencio administrativo, o sea, por desestimado, sí. Luego apelo, ¿no? A contingencia, creo que se llama. No lo sé, hiciste la... no me sale la palabra ahora. Pero tú no fuiste con una abogada. A Cruz Roja. Pero digo, cuando fuiste a comisaría a redactar tu solicitud de asilo. No. ¿No fuiste con abogada? No, nada que ver. ¿Y tú escribiste tu relato y una abogada comprobó que todo estaba bien? ¿O no tuviste acompañamiento jurídico? En ningún momento. ¿En el programa de asilo? No, en ningún momento. Cuando yo llego a Cruz Roja, por ejemplo, aquí a Cantabria, me mandan a Torre la Vega, pasé como un mes ahí Y un día me dice la educadora, ah, bueno, sí, porque en tu cita con la abogada, y yo, ¿cuál cita con la abogada? O sea, ¿no has pasado con la abogada? Y yo, no, en ningún momento, o sea, a mí no. Qué raro, porque no tienes cita con la abogada. Bueno, llama y te, que te den una cita. Llamo y me dan una cita, y la abogada le doy todo, pero es como, ah, bueno, o sea, como tipo pasan de voz. O sea, realmente no me sentí acompañada en ningún momento, no sentí que me fueran a solucionar nada, la verdad. Y cuando vos tratás como de integrarte, por ejemplo, si puedo estudiar algo, puedo hacer algo, porque ahí realmente es meterte en una habitación y esperar que te den desayuno, almuerzo y cena. O sea, eso es todo. No tenés, o sea, la integración real que pretende, yo no sé si estos programas pretenden en algún momento integrarte, pero de eso cero, o sea, es que no lo vivís así, estás ahí encerrada esperando no sé qué, que te den la tarjeta para poder trabajar. Tienen diferentes programas también ahí, ¿no? Y tú, y otras compañeras que estaban contigo también accedieron a diferentes programas para poder capacitarte o habilitarte de alguna manera a cumplir algunos trabajos dentro de las demandas que dicen que son las que más hay, ¿no? Para las mujeres migrantes, que en este caso son las de cuidados, restauración y hostelería. O sea, parece que no sabemos hacer otra cosa ni podemos aprender otras cosas, ¿no? Sí. Y ahí, claro, hiciste también, ¿no? ¿Alguno de esos cursos o no hiciste ninguno? Hice un curso de comercio y Cruz Roja nos preguntó a una compañera y a mí si queríamos ir a un hotel en Potes, que era en Fuente de, y que, o sea, evidentemente el contrato maravilloso. 8 horas de trabajo, te iban a dar alimentación, te iban a dar dónde quedarte, y bla, bla, bla. Cuando llegamos, el salario también, ¿no? Sí, el salario se supone que iban a ser como 1,000 euros. Cuando llegamos ahí, o sea, la realidad era totalmente diferente. O sea, era un cuarto súper pequeño y habíamos 5 personas. Es decir, si una se ponía de pie, las otras tenían que quedarse en las literas porque no podías estar en el mismo espacio. Trabajabas 12 horas, no trabajabas 8. Sí. Eso, y aparte, que eran, no sé cómo decir eso, pero la comida que te daban, porque era lo que sobraba del restaurante. Sí. O sea, lo iban a echar a una olla y después te daban eso. O sea, es como, o sea, ok, la gente ha pagado, las sobras nos están dando a nosotros. Estamos trabajando. Es que no éramos esclavas tampoco. Entonces, o sea, nada de lo que estaba pactado en el contrato. Obviamente, yo me sentía súper frustrada, me sentía fatal. Y no podíamos estar ahí. Mi otra compañera y yo tomamos la decisión de irnos. Sí. Llamé a Cruz Roja y hablé con una, bueno, con la que nos había mandado, que si podía renunciar porque no podíamos estar así. O sea, ni siquiera nos daban los buenos días, pasaban de nosotras, o sea, los dueños del hotel. Y cuando yo fui a hablar con la dueña, me amenazó, me dijo que Santander, que Cantabria era muy pequeño y que posiblemente si yo quería encontrar otro trabajo no lo iba a encontrar, porque aquí todos nos conocemos. Y sabes, me dijo que nosotros pagamos las ayudas que te da Cruz Roja. Que por claro. Nosotros comes, que claro, por nosotros claro. Tenés casa, que por nosotros esto y esto y esto. Evidentemente le dije, bueno, muchas gracias, pero lo he entendido, es lo hablado, y esto que dice aquí no tiene nada que ver con la realidad, y nos fuimos. Cuando llegamos a Cruz Roja nos dijo que nos iban a echar del programa, porque nosotros habíamos dejado el trabajo, y que entonces ya no nos podían ayudar, que como habíamos despreciado el trabajo, tampoco podíamos entrar al programa nuevamente. Y obviamente empezamos a hablar con ella, porque también había otra chica que estaba siendo acosada sexualmente por uno de los dueños. Y bueno, yo le expuse a ella, bueno, entonces se supone que porque somos inmigrantes, porque estamos empezando, no tenemos papeles, bla, bla, bla, tengo que soportar todo lo que se venga para que ustedes me hagan el favor, ¿no?, de poder ayudarme. Entonces ahí como que quizás recapacitó un poco y nos dejó volver a entrar al programa. Sí. Pero, y ahí volviste a entrar al programa y después, a partir de ahí, has tenido trabajos en cuidados. Sí. ¿En qué tipo de tareas? ¿Ha sido interna? De interna nunca he estado. Estaba trabajando los fines de semana. Sí me quedaba ahí. Pero entraba viernes por la noche y salía lunes por la mañana. Sí, la verdad es que te tratan mal. Piensan que tenés que, es que te tratan fatal, la verdad. O sea, es frustrante porque tratas de hacer las cosas bien, pero es como que todo lo que haces no vale. Es como, te ven mal, siempre te echan en cara que es como, aquí comes bien, o sea, deberías de pensarte bien porque aquí comes bien, o sea, es como, claro, todavía sí, no, de comer, exacto, bien, ¿no? Deberías de pensarlo porque aquí vas a tener merienda, aquí vas a comer los tres tiempos, X, o sea, fatal, te tratan fatal. Y luego de eso también trabajé en la gallofa, por ejemplo, y no me pagaron. O sea, simplemente trabajé... Pues está muy bien, Cantabria es muy pequeño, se pueden decir nombres, o sea que... Trabajé 4 días, 8 horas, y o sea, nada que ver con lo que me dieron. Un día llegué a trabajar y me dijeron, se nos había olvidado, no pasaste la prueba, ve a la oficina. Voy a la oficina y me hacen, ni siquiera tenía lo que firmé, o sea, la cantidad. Tienes que firmar aquí, firmo, y me depositan una mierda. O sea, que no era absolutamente nada con los días que yo había trabajado. Empecé a llamar, a reclamar, me pagaban el teléfono, nunca me contestaron. Obviamente yo no puedo pagar un abogado para poder hacer que me paguen, ni ir a un sindicato, claro, porque tampoco tenía dinero para hacerlo. Hablas de las situaciones que tú has vivido de racismo y probablemente con mucha incorporación de machismo y así. No sé si con el amigo con el que viniste o otros compañeros hombres también que hayan vivido situaciones similares, ¿ellos reciben el mismo trato? ¿Consideras que reciben el mismo trato así en general o puede tener un plus el hecho de ser mujer? Yo creo que sí, que tiene un plus el hecho de ser mujer. El hecho de ser migrante, de ser mujer, de ser indígena, o sea, hay un montón de... ¿Verdad? Sí, es de lo que hablamos, todo lo que, ¿no? Se entremezcla. Es un racismo, claro, acompañado de un clasismo que también, ¿no?, se siente en determinadas poblaciones, ¿no?, y en las mujeres en particular, con mucha más facilidad. Caen presas de esas formas, ¿no?, de gestionar las posibilidades que puedan tener o el agradecimiento que tengan que tener, porque también está como sobreentendido que sos mujer, si tenés tu familia allí, bueno, tenés que pensar en tu familia, claro. Esto, ¿no? Como que también te ponen en una situación en la que, por un lado, está bien visto que vengas a buscarte las lentejas a otro lado, porque tenés una familia atrás y tenés que darle de comer, y a la vez eso implica que como tenés una familia y sos una madre, una mujer que cuida, que bueno, que tenés que aceptar, ¿no?, determinados tratos porque no te queda otra, ¿no? Claro. Así es. No te queda, bueno, otra. Incluso también estuve trabajando en un lugar que me daban 40 euros por trabajar 12 horas y media y sin descanso. O sea, sin descanso en todo el día y sin descanso todos los días. O sea, no tenías ningún día de descanso. Y cuando le pregunto yo al tipo, ¿no?, el que me había contratado, dice, sí, pero no tenés papeles, no podés pedir descanso. ¿Cómo te voy a dar descanso si no tenés papeles? No tenés un contrato. O sea, pero me está dando 40 euros, ¿no?, por 12 horas y media. Sí, pero eso es lo que hay. Si no te gusta, pues ni modo. No podemos hacer nada. Hasta que tengas papeles, me dijo. Y ahora que tu situación puede ser diferente, o sea, legalmente diferente... ¿En qué ha variado eso? La verdad es que no mucho, la verdad. O sea, siempre piensan que tenés que trabajar de interna, que tenés que trabajar en cuidados, o sea, no, incluso cuando estás en los programas, eso es lo que te dicen, que vas a trabajar de interna, que te preguntan, te meten a formaciones, claro, talleres para de ellos, cocina, para que aprendas a hacer la cocina española, porque lo que vas a encontrar allá afuera es un trabajo de interna, vas a trabajar en casa y si no puedes cocinar lo que aquí se cocina, no, tampoco vas a encontrar trabajo. O sea, y si cuando preguntas, por ejemplo, homologar no, o sea, mejor hacer, porque es que no te va a servir de mucho, mejor hacer esto, mejor hacer este curso, y tampoco es que te ayuden para eso, para homologar tampoco, es decir, o sea, sí, realmente... la homologación de títulos es otra, yo por ejemplo lo di por perdido. Claro, ¿no? yo homologué bachillerato, claro, pero el de la universidad ya ni siquiera lo pienso, esperar tanto tiempo para que al final ni siquiera es que tampoco te tomen en cuenta. Porque creen que claro, que esa formación no viene de no sé dónde y que no vale igual. Es que son muchísimas cosas las que podríamos estar horas y horas, claro, hablando, ¿no?, de todas las situaciones que se dan, que obviamente te chocan y te parecen increíbles, porque cuando venís dejas todo, no porque querés, no dejas tu trabajo, tu familia, porque un día te dio la gana y ya.

o te quedas de manera irregular, que es evidentemente lo que pasa, porque si has venido no vas a pasar ese periplo, claro, para después volverte, claro, a qué exactamente. Entonces hay que mover estrategias, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que las estrategias son las que te deja el marco. Entonces tenemos los arraigos, ¿no? Tenemos un arraigo que esperas 3 años, o puedes pedir otro con 2 años y asegurándote lo que sería el arraigo laboral. ¿Pero qué es lo que pasa con el arraigo laboral? Que tienes que cotizar. O sea, tienes que ponerte... Cuando pides... Voy a entrar un poco ahora, sí, que cuando tú pides asilo, lo primero que te dan es una tarjeta blanca, ¿vale? Lo que se conoce como tarjeta blanca, una vez que tú ya has hecho la entrevista. Entonces, ahí ya sí te aparece un NIE, y a los 6 meses de haber hecho esa entrevista, tú tienes un permiso de trabajo. Esto, claro, tiene ciertos beneficios, porque si has entrado por otra vía o no tienes asilo, nunca llegas a tener ese permiso de trabajo tan fácil, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa ese permiso de trabajo? Ponte a trabajar ya, porque si nos da tiempo a cotizar, después, dentro de 2 años, vas a poder pedir el arraigo laboral. Y vas a poder trabajar teniendo un NIE, ¿no? Teniendo una documentación, vas a poder abrir esa vía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tienes prisa para conseguir un trabajo, vas a coger cualquier trabajo. ¿Y qué pasa? Que si tienes 3 meses antes de que se abra este permiso de trabajo, es que no te da tiempo a estudiar. No te da tiempo a estudiar, vas a tener que elegir. Voy a estar estudiando, pensando si debería de estar trabajando. Bueno, es que ahí hay una perversión del sistema, ¿no? Claro. Y que muchas veces de esto es de lo que se acusa, ¿no? De la ley de extranjería, ¿no? Es que lo que queréis es tener trabajadores muy baratos, que acepten cualquier... y que además bajen el nivel de todo, ¿no? Y siempre vamos a decir, ah, no, mira, es que estos inmigrantes trabajan por 2 duros. Sí, el culpable es el inmigrante, ¿no? Entonces tú estás teniendo menos derechos porque están pisoteando más a otro, ¿no? Esas perspectivas que son las que... Luego, a nivel social... Calanchones, claro, que están, sí. ¿Cómo funciona esto? Pues funciona porque no tenemos bien puestas las gafas. Claro. Entonces, pues, claro, funcionan, claro. Y tienen que... Porque además es una pescadilla que se muerde la, exacto, cola, ¿no? Evidentemente, porque vos venís a un país, y lo que tú decías, y lo que preguntaba Carmen, de los... Si eso es... si no hay legislaciones de los países, que según de qué país, también intervienen los convenios bilaterales, de acuerdos bilaterales que hay entre diferentes países. Hay países en que los convenios son mucho más flexibles y permiten gestionar las documentaciones, los papeles, las legalizaciones, todo lo demás, con unos plazos razonables. Y hay otros países que tienen unos convenios que tenés que esperar, bueno, no sé cuánto, y que tenés que pagar un montón de dinero, okay, por las legalizaciones. Hay países donde legalizar es bastante simple, y hay otros donde a vos te exigen un documento que tenés que traer legalizado, o que te lo tienen que mandar legalizado de tu país, y entre lo que tenés que esperar más lo que te cobran, decís, mirá, o sea... Es tremendo. Entonces, intervienen muchas cosas. Intervienen los tratados internacionales, intervienen los acuerdos bilaterales y interviene también, en definitiva, unas necesidades que tiene este sistema también de una determinada mano de obra que es muy fácil conseguir de esta forma, ¿no? Porque de otra forma se hace mucho más complicado. Y cuando hay ya también un precedente, ¿no?, que se va acumulando y que en los últimos, no sé, 10 años sobre todo, se ha visto mucho más de la imposibilidad de acceder a otros trabajos que no sean los de cuidados y los de restauración. O sea, no hay más. Vos, una persona migrante, por más cualificación que tenga, la tiene muy difícil para poder, salvo que tenga determinado estatus social, ¿no? Ahí es donde hablamos de clasismo. Claro. Si yo soy extranjera de cualquier país del mundo, pero vengo acá con un montón de dinero de colchón, con unos conocimientos que me permitan estar cercana a algunos ámbitos de poder, o que, por decirlo de alguna manera, soy aceptada socialmente por mi condición, entonces ahí lo tenés todo muchísimo más fácil, ¿no? El tema es que el racismo va acompañado de un clasismo, ¿no? Que es, exacto, el que se hace presente cuando... Y después, por ejemplo, Eva, en los casos de las mujeres que les dan el asilo, ¿no? Después que les dan el asilo, esas mujeres permanecen bajo, digamos, la tutela aún de las organizaciones por algún tiempo, por cuánto tiempo, eso... Bueno, eso, bueno, depende de muchos casos. La tutela es, o sea, tú estás en el programa si tú quieres. Eso es básico. O sea, que eso es voluntario. Es voluntario totalmente. Claro, tú lo solicitas, dices, mira, yo es que soy, yo vengo aquí por un caso de asilo. Entonces ya se empieza como a mover todo un tema y después puedes entrar en un programa. Tú entras en un programa si tú quieres, ¿vale? Entonces, bueno, puedes ser solicitante de asilo, puedes tener el asilo reconocido, puede ser, por ejemplo, el caso de los reasentamientos en los que tú ya vienes con tu estatuto de refugiado. Hay diferentes categorías, ¿no? Exactamente. Entonces, tú, si tú tienes el asilo concedido, si ya tienes un permiso de larga duración en España, tienes un permiso, o sea, estás en una situación bastante mejor que cualquiera de los otros casos en los que o tienes la duda o ya sabes que no va a ser y que tienes que estar esperando, sobreviviendo, ¿vale? Entonces, sí, después de conceder el asilo, si quieres, puedes seguir en el programa. Depende de cómo sea cada programa. Por ejemplo, donde yo trabajo, lo que tienen son pisos. Entonces, en primera fase estás en un piso de MPDL, pero si te han dado el asilo y pasas a la segunda fase, que es cuando te dan el asilo, tú estás en un piso de alquiler. Tú estás en un piso de alquiler o con tu familia o en una habitación porque hay que... Y tú trabajas y tú tienes... Lo que pasa es que tienes el respaldo de una asociación detrás. Y, por ejemplo, en el tema de vivienda, por ejemplo, ¿vos cómo lo gestionaste el tema de vivienda luego de que te fuiste de Cruz Roja, Carolina? Mira, nosotros estuvimos buscando piso y realmente... Claro, porque ese es otro... Podemos revivir al último programa del Pájaro Observador. Exacto, en el que hablaban en concreto de las problemáticas de las personas migrantes. O sea, no solo lo que gestionáis vosotras, sino que es una problemática súper general, que tú la has vivido como Carolina. Claro, porque no te quieren alquilar, o sea, porque sos inmigrante, porque sos latino, o sea, a nosotros hubo uno que nos dijo, no, es que latinos no, porque es que son muy fiesteros. Y todo el tiempo pasan de pues fiesta. Pues sí que somos muy fiesteras. ¿Y qué? Quizás hay manera de dar alegría a una comunidad. Claro. Somos muy rancias. Entonces, a ver, eso choca. Claro. Bueno, luego nos pusieron como nosotros realmente no podíamos conseguir por nuestro... como cuando salí a segunda fase y mi amigo también salió a segunda fase, él estuvo con MPDL, mi amigo. Entonces, MPDL. Fue la que nos ayudó a encontrar un piso. Y realmente porque este chico se encargó, ¿no?, de hablar con él, que es actualmente donde vivimos todavía, se encargó de hablar con él y de explicarle cómo era el programa y no sé qué. Y tenía sus recelos el dueño porque dice que todos sus amigos le habían dicho que ni loco le alquilara inmigrantes, y menos si eran latinos. Y nosotros, bueno, hasta el sol de hoy seguimos ahí y él está encantado, dice que no tiene ninguna queja, dice que está encantado de renovarnos el contrato, pero realmente fue por este chico de MPDL, claro, por él. Por un intermediario. Por un intermediario, claro. Por él. Claro, sí, claro. Que es lo que decimos, ¿no? Si vas ahí por las tuyas... No. Otro racismo cotidiano. Que... Aparte que te piden un montón de dinero para poder alquilártelo, te piden que tengas nóminas y saliendo es imposible que tengas nóminas. No podés nada, o sea, no tienes nada. Estás saliendo de ahí y bueno, y con todo el dinero al que te piden, ¿cómo lo pagas? O sea, tampoco. Claro. Y por ejemplo, Eva, cuando tú dices los pisos del MPDL, pero seguramente no hay ni la décima parte de lo que necesitarían para poder alojar a las personas que necesitan vivienda. Claro, nosotras tenemos un cupo cerrado. Entonces, hay los pisos porque es lo las cosas... Nosotras, claro, no es una... Nosotras, ya me estoy yo identificando con la empresa. MPDL. Claro, tiene los pisos que puede abarcar. Vale, es verdad que es que hay otras formas de entender la gestión de las ONGs, que es cuanta más gente tengamos mejor. En esto es que es lo que hay para que haya unas condiciones mínimas, ¿no? O sea, pues es que en un centro, pues ahí puedes ir metiendo en habitaciones y puedes ir metiendo. Claro. Son otras formas de funcionar. ¿Qué es lo que pasa? El sistema de asilo está colapsado. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana ilegal. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Clandestino, peruano, clandestino, nigeriano, clandestino, marihuana ilegal. Casi ya nos toca en breves ir terminando, sí. Pero sí que antes de empezar con la tertulia sí que estábamos hablando de qué está pasando con la situación de la gestión del asilo en Cantabria. ¿Qué está cambiando? ¿En qué momento está? ¿Qué está cambiando? ¿Qué está pasando? En los últimos 10 años las solicitudes de asilo se han ido creciendo exponencialmente. ¿Por qué? Porque el asilo te da unos beneficios que no te da la entrada irregular. Ya está, es por eso, es porque uh-huh. todo es tan injusto que es que al final te tienes que agarrar a lo que te tengas que agarrar. Uh-huh. Es que es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchísima gente pide asilo, claro, normal. Entonces, una cosa que antes era como una cosa muy puntual, de es que hay una guerra y ahora pido asilo, pues ahora pues se está magnificando. Al margen de que es que es verdad, que es que también hay muchas guerras, o sea, quiero decir, la gente que se ahoga en Melilla cruzando, pues son gente que está huyendo también, claro, de este, claro, tipo, claro, de cosas. Claro, lo que pasa es que el asilo, claro, contempla la migración económica, y entonces todo lo que le huela o que puedan meter ahí, que es migración económica, se lo quitan de encima. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchísima peña solicitando asilo, el asilo no lo pueden quitar porque hay una presión internacional y hay unos derechos y unas cosas que no se pueden, pero lo que sí me están haciendo es pues buscarle las vueltas para no concederlo. Claro, o decir, vale, pues sois 2.000, pues voy a tratar igual que si sois 20. Uh-huh. Y tú no puedes tratar a 2.000 personas como si fuesen 20, porque entonces se ven cosas como pues, claro, vulneraciones claras o que no se han hecho bien las cosas, ni siquiera sobre el papel. O sea, el papel ya está a medio y hay cosas que ya ni al medio del papel llegamos. Claro. Y nada. No, o sea, claro, porque nos vamos de las citas de extranjería. Claro, es que lo sí, que nos, claro, estaba comentando también Carolina, sí, que estamos a qué, a un año y tres meses para el asilo, las citas en concreto de extranjería para cualquier otro trámite también está siendo, quiero decir, porque ha salido a la luz también, que está viendo hasta intermediarios, gente, sí, que está cobrando por esas citas. O sea, porque de todo. Claro, sí, pero porque la administración increíble no está funcionando. Entonces, ¿qué está pasando con eso también? Sí. ¿Tenéis conciencia de ello? Pasan dos cosas. Una, la administración funciona mal, y es verdad, y otra cosa que es que cuando hay vulnerabilidad hay mucha, hay muchas personas que eso también nos tendremos que, bueno, personas, grupos que se aprovechan de esa vulnerabilidad una y otra vez. Entonces, por un lado sí que es verdad que el asilo se está tardando muchísimo. Tú cuando solicitas asilo te dan un papel que es la manifestación de voluntad. Entonces, con ese papel solo dices que tú quieres solicitar asilo. No tienes ni un número ni, aunque lo podías pedir, pero no te lo dan, ni siquiera aunque lo estén solicitando las abogadas de las asociaciones están dando el NIE provisional, ¿vale? Pero tú tendrías derecho a un NIE, tener un número de identificación es una cosa que te abre muchísimas puertas, claro. Y no tenerlo te las cierra. Y puede ser cosas muy absurdas, pero puede ser, por ejemplo, apuntarme al ENCAM. Uh-huh. Y aunque no tenga permiso de trabajo, yo puedo hacer algún curso, claro, de formación. Sí, claro. O puedo coger niveles de competencias y puedo ir formando. Pero me lo están negando porque no me dan un número NIE, ¿vale? Y ya, de ahí a que se den casos como los que están pasando, que voy a tardar un año en que me hagan esa entrevista de asilo y me den el NIE. ¿Pero cómo es eso posible? Eso se veía viendo en Madrid o en Barcelona o en sitios que quizás tienen mucha más gente y se la quieren quitar de encima. Y se la quieren quitar de encima. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego pues la gente se va moviendo y las comunidades autónomas dicen ay, ay, ay. Y eso es, vamos, eso está pasando y no podría ser, legalmente no puede ser eso, pero sí, está pasando. Y estamos dejando que pase en realidad porque no está habiendo respuesta social en ningún caso, ¿verdad? No se está... El defensor del pueblo, tenía que haber traído, pero creo que sí que ha habido alguna cosa que se ha movido al defensor del pueblo, sí. Y sí ha habido respuesta porque, bueno... Pero bueno, defensor del pueblo, que alguien lo llama defensor de nadie, ¿no? Yeah. Hay veces que sí, igual se puede abrir como... Que luego cuando haces un trabajo puedes decir, refiriéndome al defensor del pueblo, pero que a veces no se traduce en algo real. Yeah. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de... Sobre todo ahora, ¿no? Que está, bueno, vigente desde hace muy poquito tiempo, la última reforma que se ha hecho sobre la ley de extranjería, que yo creo que al final va a ser la pantalla para que la regularización quede un poco para el gobierno que le toque, ¿no? Pero bueno, se ha hecho esta reforma que al final no se sabe bien a quién beneficia, porque se supone que si beneficia a la gente que estudia para que pueda trabajar mientras está estudiando, qué perfil de mujeres, en este caso, que lo que estamos hablando, jóvenes, vienen desde otros lugares, escapadas de hambre, de guerra, de crisis climática, de situaciones tremendas de vulnerabilidad, a formarse acá, ¿en qué? Para que le puedan dar un permiso de trabajo para 30 horas semanales, que además trabajar 30 horas semanales ya me dirás que te va a resolver, ¿no? Pero... Hasta. Y además sí tiene que haber el contrato, y el contrato de trabajo tiene que estar relacionado con lo que estás estudiando. Es un arraigo que no es muy... Bueno, no es o sea, que ha sido maquillaje. Claro. Y de extranjería, maquillaje. Sí. Además que puedes acceder a ese si tienes 2 años de estar acá. También, ¿no? 2 años. Y tienes que pasar 2 años acá de manera irregular para poder meterte a estudiar y... Sí, no. No, es... Vamos, yo me he pillado justo cuando entraba en este trabajo esta reforma, pero así en general creo que no se ha notado una diferencia clave. Sí, aparte tiene un apartado además que dice que estos trabajos también tienen que ser de la lista de trabajos en los que España tenga un déficit de personas trabajadoras, ¿no? Sí. Una demanda real. Así. Entonces, bueno, a ver qué trabajos son los que en una época me acuerdo que fueron futbolistas, que eso lo digo de propia experiencia, porque a mi hijo porque fue una de las cosas que le dijeron. No, pensé a que mi tú, hijo fue una de las cosas que le dijeron. Yeah. Cuando una de las tantas veces que le negaron, le dijeron haber sido jugador de fútbol, que así no tenías ningún problema. Yeah. Claro, esto es, hablas de cuando te hacen el contrato en origen, ¿no? O sea, como sí, estás... sí, el contrato. Claro, y esto además solamente es para algunas nacionalidades. Sí, sí, eso va además, de acuerdo a los convenios con cada país. Entonces es una cosa como muy... es solamente con algunos países y eso es, tiene que estar en el catálogo de ocupaciones. De ocupaciones con demanda y necesidades. Ahora sí ya nos toca ir terminando, pero bueno, pues os lanzamos un poquito pregunta final. ¿Cómo veis el futuro medio plazo, largo plazo, tanto con respecto a ley de extranjería? No sé si tiene ningún sentido, para nosotras sí que sería abolirla, por supuesto, pero sí, sí, o sea, alguna posibilidad de cambio en la administración para que esto cambie, y alguna a nivel social. O sea, yo ya sé cuál es la respuesta, pero dádmenosla, por favor. La que quiera. Carolina. Yo, honestamente, con la ley de extranjería, o sea, con estas reformas que solo sirven, como dicen, para maquillarte la realidad, o sea, no creo que beneficie mucho, porque siempre hay plazos que tienes que cumplir. Y en esos plazos que tienes que cumplir, o sea, tienes que estar de forma irregular, ¿no? Uh-huh. Entonces es algo bien complicado. Y en la cuestión social, pues que te diré, o sea, integrada, por ejemplo, yo que tengo casi 5 años de estar acá, no me siento. Incluso cuando tenía la tarjeta roja que podía trabajar, no me dieron algunos trabajos por la tarjeta roja. Porque te dicen, ah, es que la tarjeta roja, es que te ven con recelo. Y ese estigma lo llevas siempre. O sea, de ser solicitante de asilo, hay gente que no lo entiende, te ven con recelo, que no sé por qué estás aquí, que no te quieren contratar. Es bien difícil realmente. Uh-huh. Yo no sé si realmente en otras partes de España, en otros lugares de España es diferente, la gente te percibe de manera diferente, pero lo que yo he vivido aquí en el norte realmente es bien complicado. Uh-huh. Cómo te mira la gente, cómo he sentido rechazo. Y te sentí frustrada porque, aunque, bueno, ahora estoy estudiando una FP y estoy con ganas de trabajar de eso, ¿no? Pero realmente veo el futuro y de verdad te lo digo, o sea, es súper oscuro. O sea, no es como, y a veces pienso, no sé, realmente en mi país no estaría mejor. O sea, por la situación del país que está fatal, pero también es como sentirte aquí empequeñecida, ¿no? Como invisible, que no vales nada, que no nadie te toma en cuenta. Y es bien difícil todo eso. Uh-huh. Y sobre todo la parte emocional, porque todo eso lo tienes que estar cargando. Claro. Y tienes que llevarlo sola, porque ¿quién con vos en eso? O sea, es todo lo que tienes interiorizado, ¿no? Uh-huh. Ojalá que la visión, ¿no? Bueno, y gracias a ustedes por visibilizar estas situaciones, para que la gente también que a lo mejor por ignorancia, ¿no? No piensa diferente y nos ve mal, pero, o sea, hay muchísimas. O sea, muchísimas situaciones por las que estamos aquí. No es solo por darnos un año sabático, cambiar de vida, porque a mí hasta me han dicho que te han venido para que te mantenga el gobierno y echarte un año sabático sin trabajar. O sea, cuando realmente la situación que uno vive dentro de los programas y es bien difícil. Que te lo apuesto que nadie va a dejar su país y todo lo que tiene para venir a vivir nadie. Esta situación. Uh-uh. Ojalá cambie, pero ahora mismo no lo veo. Sí, yo desde luego que es el Estado que se está beneficiando de esto y que vive de esto y que se ha formado en base a esto no nos va a dar la solución jamás. Vamos, no creo que tengamos que pedir a la Administración que, esto es mi opinión, que lo solucione, porque la Administración, el Estado es el problema, su mera existencia es el problema. Por supuesto que yo sí creo en poner el peso en lo social, ¿no? Uh-huh. En nosotras como protagonistas de nuestra historia, en la que formamos las redes y somos nosotras las que nos damos a conocer y nos conocemos. ¿Qué es lo que pasa? Que por un lado está todos estos discursos de odio que están calando muy profundamente, después está todos los miedos, eso bloquea un montón. Sí creo que además, bueno, hablamos del norte y yo hablaría, en particular hablo de Santander, lo comunitario, el sentido de red y comunitario, no sé, puedo decir deteriorado, yo creo que no existe. No existe, o sea, hay pequeñas islas en las que estamos personas agazapadas en nuestro gueto y entonces nos creemos muy felices en nuestro contexto, pero cuando chocas con la realidad, pues chocas con una realidad muy fuerte. Eso es un trabajo de fondo que yo creo que sí, hay personas que intentan sacarlo, pero sí que es verdad que cuesta verlo, cuesta verlo. Y la constancia y todo lo que implica a nivel emocional y de tu vida y de estar ahí, pues bueno, pues también pasa en factura y es complicado, pero bueno. Está ahí el peso, seguro. Nosotras por lo pronto seguiremos visibilizando, claro. Seguiremos y queremos creer que volveremos a tener fuerza también. Queremos creer también que esta ley de extranjería tiene una corta vida. Claro, claro. Y queremos creer también que así como no queríamos creer que llegaríamos a casi 700.000 firmas con muchísimo esfuerzo y sacrificio por parte de muchísimos colectivos migrantes organizados, que ha sido histórico en este país y en muchos lugares de Europa, podamos lograr que esta regularización tan necesaria se dé y que haya unas condiciones que permitan por lo menos a estas personas que ya están trabajando, que ya están conviviendo aquí, tener unas condiciones más dignas. Por lo demás, por lo social, esperemos que podamos seguir acompañando, por lo menos todos los procesos que veamos que surgen por ahí. Después, la fuerza ya la iremos acumulando, pero no hay que... Yo tampoco veo el horizonte general muy, muy bonito, pero sí que quiero soñarlo. Hombre, claro. Entonces eso me da ahí una energía ilusión, para poder seguir. Claro. Es que la utopía es el camino, así que a terminar así. Pues os agradecemos muchísimo a las dos que nos hayáis acompañado. Sumaremos a esta tertulia de comadres algunas voces más para que nos den perspectivas en otros ámbitos, pero las vuestras han sido maravillosas, clarificadoras. Y de pura piel, en este caso también de Carolina, porque lo que vive ella son lo que viven muchas mujeres a diario. Entonces, nada, te agradecemos que hayas sido hoy aquí la que haya puesto voz a esto. Así gracias, que muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Como siempre, nos quedamos cortas de tiempo para poder entrar en todas las problemáticas asociadas al hecho de ser mujer, migrante y pobre. Decidimos centrarnos en los mecanismos y trampas del asilo y dejaremos para otros futuros programas otras cuestiones. Agradecemos mucho a Carolina y a Eva por compartir esta tertulia con nosotras y a las artistas que han logrado poner letra a tantos y tantos sentires. Desde el potente No lo soy, pero, de Miss Raisa, rapera feminista barcelonesa de origen marroquí, pasando por el Me gritaron negra de la gran compositora afroperuana Victoria Santa Cruz, por la dulce voz de la cantante y compositora brasileña Adriana Calcañoto, versionando la famosa Clandestino de Manu Chao, hasta este África Canta con el que estamos despidiendo esta tertulia de la gran Miriam Makeba, cantante sudafricana y activista por los derechos humanos, y todo un icono de la lucha contra el racismo y el apartheid en Sudáfrica. Agradecemos también, por supuesto, a Radio Almaina por acoger esta tertulia de comadres los sábados a la medianoche y a Radio Argallo por ser nuestra casa todos los viernes a la 1:30 y los domingos a las 5 de la tarde. Y a todas las que estáis ahí y no tenéis miedo a saber ni a actuar, muchas, muchas gracias, siempre. Hasta pronto, comadres. Thank you.